Yo las revelaré a mis hijos que me aman y me consuelan. Los soldados judíos me ataron a la columna y me golpearon sin piedad. Después que me golpearon, ellos ataron mis manos y pies y me rodaban de un lado a otro. Ellos me golpearon y rompieron mi cabeza con barras de hierro. Ellos marcharon sobre mí uno tras otro. Cuando se cansaron, se reunieron y me pincharon con alfileres y agujas. Luego vertieron plomo líquido en las heridas y me dejaron allí. Yo os digo, mis amados hijos, si alguno de vosotros me ama, que me consuele. Si alguno me ama, que adore mi preciosa sangre. Yo le mostraré amor al que me ama y mostraré misericordia a aquel que conoce mis heridas y mi preciosa sangre. Hijos míos, todo mi sufrimiento y agonía están reflejados en mi sagrado corazón. Mi corazón soporta todos los dolores. La mística corona de espinas en mi corazón representa la corona de mi sagrada cabeza. La corona de espinas es real, consoladme. Vivid en el amor trinitario, creed en el poder de la Trinidad, adorad al Dios trinitario, un solo Dios por los siglos. El Inmaculado Corazón apareció en las nubes. Ella es la más brillante entre todas las estrellas. Conoced el arca de la alianza y alegraos. Decid vuestro rosario siempre, entraréis en el arca. Bernabé, sé prudente y haz preguntas razonables. Pregunta sobre qué ayudará al mundo. Yo voy a responder a todas las preguntas de ellos. Les aclararé todo a ellos. No temáis, yo os amo. Seguid, hijo mío. Hijos míos, cuando escuchéis, cuando sintáis y cuando veáis que mi papa es tomado por la fuerza o que mi papa ha huido de Roma y corre por su vida a otro país, la hora ha llegado. Mis hijos sufrirán mucho. Y os digo, dejad todo y rezad mucho para que mi enseñanza verdadera esté en vuestros corazones. Muchas naciones perecerán y desaparecerán de la faz del mundo, pero mis hijos se salvarán. Aquellos que me aman y que recurren a mí por su seguridad serán salvados. Yo os digo, aquellos que adoran mi sangre preciosa y me consuelan en mi agonía no se verán afectados. Mi sangre preciosa los salvará y el Inmaculado Corazón de mi madre los protegerá. Hijos míos, durante el castigo, muchos morirán en accidentes porque no obedecieron mis avisos. Muchos van a sufrir una terrible agonía porque desatendieron mis avisos. Yo os digo, rezad para que el rebaño escuche la voz del pastor y corra por sus vidas. Si el rebaño permanece inflexible a las alarmas del pastor, los animales salvajes vendrán y los destruirán. Yo os digo que el pastor no tendrá remordimientos. Os digo, rezad, rezad mucho, haced un esfuerzo y obedeced todas las instrucciones. Enseñarles las oraciones sencillas, enseñarles, sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Mi Padre los protegerá y los salvará. Rezad por mis videntes y místicos renombrados en la ciudad. Cuando llegue la hora, yo los llamaré y los pondré a trabajar. Cuando veáis o escuchéis acerca de la píldora, mi espíritu os dirá cuál es la píldora. Sed humildes y aceptad la divina voluntad, llegaréis al final. Ofreced vuestras familias a mi preciosa sangre y yo las salvaré. Prometo convertirlos antes de que llegue la gran tribulación. Habrá paz y amor. Os digo, adorad y honrad mi preciosa sangre. Yo permitiré que mi preciosa sangre caiga en el corazón de cada pecador ofrecido a mi preciosa sangre. Os digo, ofrecédmelos y rezad por ellos siempre a través de mi preciosa sangre. Yo destruiré todos los males en vuestras familias. He oído vuestras oraciones. Alegraos pues, vuestras peticiones han sido concedidas.